Escuchas Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Les hemos avanzado esto que realmente es casi ciencia ficción. Ese equipo del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona que ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia. Lo ha anunciado este lunes ese equipo, un centenar de profesionales que lo ha hecho posible. Lo ha anunciado esta mañana ese equipo en el Hospital Barcelonés en un encuentro con la prensa en el que ha estado la receptora de la cara, del rostro. Se llama Carmen, sufrió una infección que provocó la muerte de células y tejidos de la cara y requería de ese trasplante. Donante y receptor de un trasplante de cara deben compartir sexo, grupo sanguíneo y presentar además unas medidas antropométricas de la cabeza que sean semejantes. La cara, como ustedes saben, concentra la imagen de un individuo, la imagen que la persona proyecta hacia los demás y está por tanto muy ligada a la identidad. Personal. El hecho de tener una donante que recibió la eutanasia ha permitido la planificación en 3D tanto de la paciente como de la donante, una cosa que dice el equipo médico, una cosa que ha facilitado enormemente el trabajo, es decir, en vida han podido trabajar para planificar en 3D ese trasplante, el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que ha recibido la eutanasia. Vámonos a Madrid, vamos a conocer más del caso Leire. Declaran hoy como testigos, han declarado como testigos o están haciéndolo Santos Cerdán y Antonio Hernando. Antonio Hernando hoy por hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones. Santos Cerdán, lo conocen ustedes, fue secretario de organización del Partido Socialista. La que fue militante Leire, Leire Díez, habría intentado ofrecer favores a cambio de información contra jueces, guardias civiles, fiscales también, y de ahí la comparecencia como testigos de ambos en los juzgados de Plaza de Castilla. Gema Vélez a esta hora. Gema, buenas tardes. Buenas tardes, pues ha entrado hace unos minutos Santos Cerdán en la sala para contestar a las preguntas del juez. El ejecutivo de Moncloa, Antonio Hernando, se fue el primer testigo citado esta mañana. Ha estado aproximadamente una hora declarando y ha reconocido que sí se reunió con la exdirigente socialista Leire Díez, pero que solo duró ese encuentro unos 20 minutos. El juez los citó a los dos, a Santos Cerdán y a Hernando, para confirmar si tal y como mantiene Leire Díez, mantuvieron con ella varias entrevistas en 2004 y si en esos encuentros actuaban como miembros del PSOE, los tres en connivencia, o si Díez se reunía solo para recabar información. Como has dicho, hay que recordar que la conocida como Fontanera de Ferraz está siendo investigada por cohecho y por tráfico de influencias, en concreto, pues eso, por intentar conseguir información de jueces y miembros de la UCO para paralizar procesos judiciales y también para tapar casos corruptos. Gracias, Gema. A esta hora, 1:08 del mediodía, volvemos a interesarnos por las consecuencias de este temporal. La gran tromba de agua de esta mañana en Jerez ha dejado en una hora 23 litros por metro cuadrado y numerosas incidencias. Poco a poco, como decimos, la situación se normaliza. En el caso de Jerez ha habido cortes de tráfico en la ciudad, también en carreteras de la sierra o incluso en la autopista AP4, la que lleva de Sevilla a Cádiz o Cádiz-Sevilla, pero en este caso el corte de circulación se ha producido en dirección a Cádiz. Fernando Chacón. Las céntricas calle Porvera, Caballero Bonal y el polígono El Portal se han convertido en auténticos ríos. Está cortada también la autopista AP4 sentido Cádiz por caída de árboles en la calzada. El temporal también está afectando a los trenes. La línea de media distancia Cádiz-Sevilla se está viendo afectada por la caída de un árbol entre Dos Hermanas y Utrera y se están acumulando retrasos. Sin abandonar Jerez, seguimos muy pendientes del río Guadalete, que a esta hora alcanza los 5,96 37 metros, nivel naranja, aunque el fin de semana el tiempo ha dado una pequeña tregua y el río se ha mantenido estable, las previsiones no son halagüeñas. José Ignacio Martínez, delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Hemos tenido esta mañana una precipitación importante y nos viene también bastante agua, parece ser que a partir de mañana, ¿no? Ahora esta mañana hemos tenido una reunión en el puesto de mando avanzado en el que hemos estado evaluando un poco la situación, tenemos todo el operativo disponible trabajando en la zona. La situación también es muy complicada en la sierra, en especial en Benamahoma, Grazalema y Ubrique. En estos dos últimos municipios se ha suspendido el transporte escolar. Más de 20 carreteras en toda la provincia están cortadas, la gran mayoría en la sierra, por derrumbamientos, agua en la calzada o árboles sobre la carretera. La EMET acaba de anunciar que se activa el aviso rojo en Grazalema para este miércoles. Para este próximo miércoles ese aviso rojo porque se esperan, fíjense, 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Eso es una cantidad enorme, una cantidad que lleva a decretar ese aviso rojo y sobre todo a avisar ya a día de hoy lunes de que el miércoles se activará ese aviso. Hay preocupación además en el campo andaluz. Está completamente paralizada la actividad debido a esta intensa y persistente lluvia. Estamos ahora en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, para ver qué desperfectos ha ocasionado este vendaval que esta primera hora de la mañana afectaba a la provincia de Sevilla, decíamos particularmente a la capital y al área metropolitana. En Mairena del Aljarafe sigue Beatriz Galeano. Beatriz. Buenas, pues este sigue siendo el sonido a esta hora aquí en Mairena del Aljarafe, los operarios municipales intentando pues cortar las ramas y los árboles que continúan caídos todavía en muchas de las calles de las avenidas. Estamos en Simón Verde, esta es una zona de casa y de chalet donde algunos de los árboles han caído en el interior de las viviendas, algunos árboles de los que están en el exterior y han provocado daños en los techos, o como en el caso en el que estoy ahora mismo, que es un árbol que estaba en el interior de la vivienda y que se ha caído completamente hacia afuera. Es un cedro enorme, María Ángeles. Sí, un cedro de 50 años ya, de baba. Así que, bueno, gracias a Dios que no ha habido daños personales, ni había ningún viandante, ni ningún coche en ese momento pasando, pero bueno, ha caído justo que ha colapsado todo lo que es la calle principal de la urbanización. Ahora lo que vemos es que, bueno, el árbol está arrancado de cuajo, tiene todas las raíces fuera, pues hay como más de un metro de alto, metro y medio, tienen solo las raíces. Luego el árbol ha roto lo que es el muro, ¿no?, de la casa y ha salido a la calle. ¿Cómo ha sido el viento, María Ángeles? Que ha durado muy pocos minutos, pero ha sido ensordecedor. O sea, se escuchaban primero moviéndose los muebles, viniendo las cosas y después sonó como, efectivamente, bueno, al caer el árbol es como un cimbronazo muy gordo y estábamos dentro de casa y nada más que ha sido asomarnos, hemos visto, es que lo que es en sí, todas las raíces están afuera, o sea, no es que ha caído una rama, es que se ha caído, se ha desplomado el árbol entero, arrancado. Con el cepellón completo. Ha arrancado, lo vemos. Sí, sí. Nada, muros, daños materiales, muros, todo lo que haya por aquí, poco más, gracias a Dios, nada más. Muchas gracias, María Ángeles. A ti. Aquí en Mairena del Aljarafe el viento ha provocado tres heridos, dos trabajadores, porque ha salido volando una casetilla de obra y también una mujer a la que se le ha caído un techo. Son heridos leves, pocos heridos desde luego, a juzgar por la cantidad de daños que hay en el exterior del municipio. Estoy, como os decía, en una zona que se llama Simón Verde. Aquí están los trabajadores municipales. Me voy a acercar a uno de ellos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuántas ramas han recogido ustedes ya? Muchísimas. ¿Por todo el pueblo? Sí, por todo el pueblo. Por todo hemos recogido ya muchas, demasiado. A partir de las 7:30 que hemos empezado, cuando hizo el aire y cuando se cayeron casi todos los árboles. Hay árboles caídos sobre viviendas, vemos aquí en la esquina que ha caído sobre un techo. Sí. Sobre el techo, en los colegios, en los parques, en todos lados. En todos lados cayó, en todas las ramas. Gracias. Le dejamos trabajar. Están intentando dejar libre esta calle, que es la avenida principal de Simón Verde, pero tanto las calles adyacentes, a derecha, a izquierda, tienen árboles caídos y es difícil ahora mismo la circulación en muchos puntos de Mairena del Aljarafe. Gracias, Beatriz. Cinco heridos leves. Es casi milagroso, es llamativo. Desde luego que no haya ocurrido ninguna tragedia personal, porque lo que ha soplado no se recordaba. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, estamos en la capital, ha elevado el plan territorial de emergencias en la ciudad a fase de emergencia 1 por el efecto de esta borrasca. Leonardo, ha comparecido el portavoz del Gobierno municipal y nos decía: se han gestionado, tanto por el Centro de Control de la Policía Local como del CECOP, como de los bomberos, un total de más de 200 incidencias. La mayoría de las incidencias han sido por caídas de ramas y de árboles, muchas de las cuales han caído sobre la calzada, dificultando el tráfico en las horas punta del día de hoy en nuestra ciudad. El tráfico se ha visto además afectado por varios accidentes, especialmente el vuelco de un camión, como ustedes sabrán, en la S30, a la altura del puente del Quinto Centenario, dirección a Cádiz, que ha provocado importantes retenciones en los accesos a Sevilla desde el Aljarafe. Accesos que se han visto además afectados por la caída de varios árboles en la calle, en la avenida Jiménez Becerril, con la Glorieta Olímpica, que ha provocado importantes retenciones en el puente del Alamillo y en la ronda urbana norte. Igualmente, la caída de un eucalipto a la altura del sanatorio de Miraflores ha provocado el corte total, en este caso el corte total, de la S20 en ambos sentidos. Bien, tenemos que decirle que todo está ya normalizado, incluso hace pocos minutos nos indicaron ya que también el tema del corte de la S20 ha sido restablecido. El resto del tráfico en la ciudad también se ha ido restableciendo a medida que se han solucionado los problemas, pero ya les digo que han sido 26 las calles de la ciudad que han sido avisadas de caídas de ramas y caídas de árboles. La rápida actuación y la agilidad de los servicios municipales han sido determinantes para volver a la normalidad en todas las calles de nuestra ciudad, que le digo que en este momento existe esa normalidad. Por otro lado, también destacar que se ha producido un terrible suceso, sea un incendio en la calle Paje del Corro, con varias personas atendidas in situ y una persona que ha sido trasladada a un centro hospitalario. Solamente ha habido un herido que ha sido, como les decía, trasladada a un centro hospitalario. Tanto UMIES como Protección Civil han estado en todo momento apoyando a los bomberos y a la policía local en la zona del incendio. También, evidentemente, como no podía ser de otra forma, agradecemos la rapidísima actuación que han tenido también estos servicios. La consejera de Fomento desde la Junta de Andalucía ha pedido prudencia a quienes están al volante, a quienes circulan por las carreteras andaluzas. Son muchas las carreteras que han visto cómo ha caído sobre el asfalto, ha caído sobre la calzada. Algunos objetos, particularmente y fundamentalmente, han sido árboles. Estas han sido las palabras de Rocío Díaz. Hay una serie de carreteras cortadas de la red autonómica. Quiero decir que actualmente son 12. No cuento los cortes parciales que estamos teniendo por retiradas de árboles o por retiradas de obstáculos en la calzada, pero sí pido máxima precaución por la borrasca que actualmente ha llegado a nuestra comunidad autónoma nuevamente. Accidente de Adamuz, son todavía 14 las personas que permanecen hospitalizadas a fecha de hoy, lunes 2 de febrero, dos semanas después del trágico accidente en Adamuz. Están trabajando los técnicos, los operarios, siguen trabajando allí en esa zona, en ese punto de la red ferroviaria, para recuperar cuanto antes el servicio entre Andalucía y Madrid. Están retirando traviesas, están retirando carriles, deben además instalar una nueva catenaria. Y mientras que esto ocurre, mientras que se trabaja sobre el terreno, en Huelva, en la Diputación de Huelva, se ha convocado una reunión urgente de la Comisión para las Infraestructuras. Estamos en Huelva, Paco Aranzana. La idea es que se celebre en la segunda quincena del mes de febrero, porque su intención es que asistan tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Transporte, Óscar Puente, y entiende que tienen que revisar y hacer coincidir agendas. El presidente de la Diputación, David Toscano, que encabeza esta comisión. Y desde ya pido a todos los integrantes que pensemos en las soluciones que queremos poner encima de la mesa, porque tenemos que tomar conciencia que debemos plantear un frente común más unidos que nunca. Esa reunión, además, es lugar para los acuerdos. Y adelanto que, además de los integrantes de la comisión, vamos también a convocar al presidente del Gobierno y al ministro de Transporte. El objetivo de la comisión es muy claro. Ahora se tiene que dejar claro, porque es de recibo y así lo exigen las víctimas, qué pasó en Adamuz para que hubiera 46 fallecidos y 125 heridos, de los que 14 siguen hoy hospitalizados. Una comisión, la del impulso de las infraestructuras, que nació para sumar, nació para buscar consenso y para reclamar con una sola voz lo que esta provincia necesita. A la comisión ahora le toca, como el espacio serio que es, analizar la situación actual, seguir de cerca la investigación y exigir soluciones reales, urgentes y seguras. Es un acto que reclama tanto a los familiares como al pueblo de Huelva. Esta mañana el consejero de Industria, Jorge Paradela, ha presentado en Sevilla la Semana de la Mujer en la Industria. Este año se va a desarrollar con actos simultáneos en las 8 provincias. El propósito de la Junta es seguir dando visibilidad, así lo avanza el consejero, seguir dando visibilidad a la mujer en este sector y consolidar también su presencia para con ello reducir la brecha de género. María José García Mondelo está con la delegada de Industria en Huelva, que ha acompañado al consejero en esta presentación en Sevilla. Pues el objetivo de esta tercera jornada, de esta tercera semana de la mujer en la industria, es dar visibilidad precisamente a la mujer en sectores como el industrial, el energético y el minero. Por esa razón, el consejero de Industria, Jorge Paradela, ha querido estar en esta presentación acompañado de dos delegadas de Andalucía de Industria, tanto en Cádiz como en Huelva. Hoy estamos con Lucía Núñez, que es la delegada de Industria en Huelva, y bueno, que tiene claro que Andalucía no puede permitir desaprovechar el talento de la mujer andaluza. Por supuesto que no. La mujer andaluza ha demostrado que ya está en el sector industrial, en la energía y en la minería andaluza, y que ha venido para quedarse, para innovar, para transformar, para luchar, ¿por qué no decirlo? Para luchar por su puesto de trabajo, por visibilizar a las mujeres en la industria, en un sector que hay, está altamente masculinizado, y que ella tiene ahí su lugar. Pero tiene su lugar no solamente como mujeres líderes y referentes, como a lo mejor puede ser Macarena Gutiérrez o Eva Laín, sino también desde la operación, desde las plantas de operación de Moeve Química o desde una mina subterránea en Aguas Teñidas. Y con ellas vamos a contar en Huelva el 12 de febrero en Ayamonte, en la Casa Grande, a las 10 de la mañana, con 6 mujeres referentes en sus empresas, pero 6 mujeres de operación que trabajan directamente gestionando el día a día de su empresa. Hay que tener en cuenta que solamente una de cada 4 personas son mujeres las que trabajan en la industria. ¿Cómo se puede disminuir la brecha? ¿Cómo se puede quitar este muro para que sea cada vez más el número de mujeres que trabajen en la industria? Pues está claro que tenemos que trabajar por la igualdad de oportunidades, una igualdad de oportunidades real, y para eso necesitamos no solamente el compromiso de la consejería de Industria, Energía y Minas, de Inclusión e Igualdad, de la Junta de Andalucía, de las administraciones, sino también el compromiso de la sociedad, el compromiso, bueno, de las empresas, los centros educativos que combatan, que intenten suprimir esos estereotipos, ¿no? Combatir esos estereotipos, pero también desde las familias, que apoyen a sus hijas a elegir sin barreras, sin límites, a elegir, bueno, pues las carreras que ellas quieran, que ellas necesitan el apoyo de toda la sociedad. Entonces, un trabajo no solamente de esta consejería, que también lo realiza, o de la Consejería de Inclusión, sino es un trabajo de la sociedad, y con ellos queremos contar, con la sociedad, para ir ganando en igualdad de oportunidades para la mujer en estos sectores y en todos los sectores del tejido productivo y económico de Andalucía. Además, Huelva es un referente industrial y ahora se va a tener lugar el próximo día 4 de febrero, es decir, a las puertas estamos del Congreso de Hidrógeno Verde, y es verdad que le pregunto a la delegada de Industria en Huelva si os preocupa el acceso de miles de personas que siempre están tan interesados en este congreso, que cada día crece más, para llegar a Huelva por el tema del ferrocarril. Ahora mismo venimos en Huelva, estamos pasando por mucho dolor, estamos al lado de las víctimas, y bueno, sí, intentaremos desde el Congreso de Hidrógeno Verde facilitar el acceso desde distintos puntos de España a Huelva. Pues nos quedamos con esas palabras y también con el apoyo de la Junta de Andalucía a la mujer en la industria, a su incorporación, su permanencia y su promoción también. Y nos vamos ahora hasta Almería. Llegamos a Almería en este repaso constante a la actualidad porque se ha presentado en la Universidad Almeriense, en este caso la 18ª edición de la Feria, Feria de las Ideas. Carlos Juan. La Feria de las Ideas de la Universidad cumple su mayoría de edad. Hoy se ha abierto el plazo para las inscripciones de cara a la 18ª edición, un encuentro en el que toda persona que tenga una idea de empresa puede acudir para que le puedan asesorar sobre cómo poner en pie esa idea. Es una iniciativa que lleva 18 años funcionando, que está ayudando a crear una red con la que el emprendimiento se puede proteger. Miguel Pérez Valls es el delegado universitario para la estrategia, comunicación y coordinación. Queremos fomentar el encuentro y el networking entre emprendedores y entre potenciales inversores y emprendedores para que puedan desarrollar y refinar su idea. Y queremos potenciar no solamente aquella idea madura, sino creemos que aquí en la universidad, por donde estamos, queremos potenciar el espíritu emprendedor. Y eso pasa muchas veces por transformar ideas en proyectos y potenciar que se presenten ideas, lo que llamamos ideas felices, ¿no? Que muchas veces son ese germen, esa semilla para el comienzo de la feria. Un emprendimiento que salta al marco universitario. Con datos de la Delegación de Educación, el pasado año se crearon en toda la provincia 1.000 empresas bajo el paraguas de los Centros Andaluces de Emprendimiento. Quédense con nosotros en Almería. El Colegio de Enfermería ha lanzado una campaña de concienciación para no olvidar el trabajo que realizan a diario las enfermeras, los enfermeros. La campaña se titula Enfermería, el corazón que te cuida, Belén Nieto. Han puesto sobre la mesa cuestiones tan sencillas como que el enfermero o enfermera es la persona que nos cuida cuando estamos enfermos. De ahí que sea necesario una ratio acorde a su trabajo. María del Mar García es presidenta del Colegio de Enfermería de Almería. Almería tiene unos 4.069 colegiados y la ratio que tenemos de 4,7 enfermeras por cada 1.000 habitantes, la más baja de Andalucía, cuya media es 5,5. Mientras que la Unión Europea recomienda 8,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Quieren dejar claro que la sanidad es un trabajo colectivo, en equipo, y el paciente es el centro de atención. Por eso la campaña se titula Enfermería, el corazón que te cuida. Paola Lainez es concejala de Familia, Inclusión e Igualdad. Los profesionales de la enfermería soy quien le ponéis el corazón, y no podría tener mejor nombre esta campaña que el corazón que te cuida. Hace unos años se puso muy en relieve lo importante de vuestra profesión y es algo que tenemos que destacar y tenemos que seguir manteniendo durante todos los días del año. Una campaña de divulgación, concienciación y apoyo a este colectivo de enfermería, claves en situaciones complicadas, como ya han demostrado sobradamente. Y antes de alcanzar la 1:30 de la tarde, hoy el deporte, Nacho Bento. Nacho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Faltan menos de 12 horas para que se cierre el mercado invernal y las secretarías deportivas de los equipos andaluces echan humo con ese fichaje o perla en esta ventana que refuerza el equipo de cara al run final de la liga. En el caso del Real Betis Balompié, ha hecho oficial el fichaje del mediocentro español Álvaro Fidalgo hasta 2030 y que recala en la entidad de Heliópolis procedente del América de México a cambio de algo más de 1,5 millones de euros. El conjunto verdiblanco, que ayer se impuso al Valencia por 2-1, lo que le ha posibilitado el de recuperar la quinta plaza, no descarta traer un delantero de recambio para el congoleño Bacambú, que de momento no se produce su salida, en principio necesaria para que venga otro delantero, en palabras de su director deportivo Manu Fajardo. Bueno, sin que sirva, ¿no?, de excusa, tampoco me gusta especular, pero nunca se sabe, ¿no? Mientras que el mercado esté abierto, pues hay que seguir estando pendiente y trabajando con la misma intensidad y con la discreción que estamos haciendo. La llegada de Fidalgo a Sevilla todavía no está confirmada, aunque ya le ha mandado un mensaje a la afición del conjunto verde y blanco. Hola, béticos. Nada, lo primero de todo, espero que estéis muy contentos por la victoria de hoy, gran partido del equipo. Y nada, espero que consigamos juntos muchas cosas importantes. Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al fútbol, empezar a disfrutar también de mis compañeros y de todos. Y nada, muchas gracias por el recibimiento, os mando un abrazo muy grande a todos y esperamos eso, conseguir muchas cosas juntos. Un abrazo muy grande. Al Sevilla Fútbol Club le pillará el cierre de mercado jugando en Somoch para poner fin a la jornada 22 en Primera División. El equipo de Almería intentará lograr su segunda victoria consecutiva en Liga, algo que se le resiste. A las 9 de la noche, Mallorca-Sevilla, partida con mucha necesidad para salir de la zona caliente de la clasificación. En el Sevilla Fútbol Club nos esperan más movimientos en este mercado que la incorporación de Mopé procedente del Olympique de Marsella y que llegó la semana pasada tras la marcha de Alfon al Villarreal. En Segunda División, el Málaga invicto con Funes en el banquillo juega hoy en Miranda Miranda de Ebro a las 8:30. Funes es el entrenador de un equipo con la flecha hacia arriba y que no parece que vaya a moverse mucho tampoco en este mercado. El Almería le ganó 4-2 al Ceuta y... ¿qué hará en esta ventana Ignacio Cáceres? ¿Qué tal? Muy buenas. Buen partido de la Almería. Victoria 4-2, contundente ante el Ceuta, con sus atacantes marcando. Anotó Batistao, anotó Arribas, también en Barba. Y el nuevo en llegar, Morcillo, además de marcar, cuajó un buen partido. Rubi está satisfecho con el resultado y no solo eso, también confirmó la llegada de Rodrigo Eli como nuevo central del equipo. El Córdoba se impuso también al Valladolid por 3-1 y apura las horas para reforzar la plantilla y Delfonso Fernández. En el Córdoba, pendiente de la operación salida porque tiene todas las fichas cubiertas, en Mallorca dan por hecho que John Salazar volverá al club bermellón y romperá su cesión, por lo que liberaría una ficha sub-23. También Nicolai Obolski está en la rampa de salida. El Ceuta lo había pretendido, pero el Córdoba Club de Fútbol impidió esa salida y ahora la Cultural Leonesa se ha interesado por el delantero ruso. Su salida a esta hora no está descartada ni tampoco del todo clara. El que sí se da por hecho que va a continuar en el club blanquiverde es Kevin Medina, el malagueño, que no está gozando de protagonismo esta temporada. Fuentes cercanas al jugador descartan su salida en esta ventana de fichajes. En función a las salidas que realice el club, la entidad blanquiverde incorporará algún jugador. Hasta el momento lleva 3 fichajes realizados: Perkan, Trilli y Mikel Gotti. Y nos vamos a marchar con lo que puede haber en Cádiz y en Granada. El Granada ganó, el Cádiz cayó derrotado, pero vamos a ver si hay movimientos al final en este mercado. En cuanto al gran protagonista del fin de semana, Carlitos Alcaraz, de madre andaluza, y que derrotó a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia, haciendo más grande una leyenda viva, el jugador más joven en alzarse con los 4 Grand Slams. Radio Andalucía Información. Noticias. La caótica situación al volante en la provincia de Sevilla, sobre todo esta mañana, a consecuencia de la lluvia y del viento, poco a poco se ha ido solucionando. Vamos a comprobar cuál es la situación a este momento. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nuria? Pues efectivamente mucha precaución con ese temporal de lluvia y viento que ha complicado a lo largo de esta mañana, especialmente en la provincia de Sevilla. A esta hora, afortunadamente, queda abierta en toda su totalidad la carretera AP4 en dirección a la capital gaditana. No van a encontrar dificultades en la circulación en esta autopista, aunque sí, mucha precaución, tráfico lento en la entrada en la 49 en el entorno de Bormujos y Tomares, y se complica, eso sí, la carretera A92 en la provincia de Granada. Estará en nivel negro intransitable, cortada en ambas direcciones en el entorno de Huétor Santillán y el Puerto de la Mora por ese temporal de nieve, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en esta carretera A92. Gracias, Alejandro. Precaución en la A92, mientras que la AP4 ya ha quedado completamente abierta. Semana de lluvias, entra Leonardo, una nueva borrasca que hoy deja más viento, más agua. Toda Andalucía, salvo Córdoba y Málaga, están en aviso amarillo. Ha soplado el viento huracanado en Sevilla, su área metropolitana, buena parte de la provincia. 5 personas han resultado heridas. Ha habido que cortar carreteras, calles, por obstáculos en la vía. En torno a las 7:30 han caído árboles, placas solares. Han salido volando tejados y también contenedores. Los ríos y arroyos bajan con un gran caudal. Acrecienta esto el riesgo de inundaciones. Los pantanos siguen desaguando y la tierra en el campo ya no absorbe más. Esto acarrea importantes pérdidas para los agricultores. La flota está amarrada y las comunicaciones en el estrecho siguen restringidas parcialmente. Centenares de camiones que quieren embarcar desde Algeciras siguen ocupando las calles y polígonos de poblaciones cercanas. Colocada hoy la primera piedra del nuevo hospital de Málaga. Por delante, 4 años de construcción y un presupuesto de 600 millones de euros. El presidente de la Junta ha señalado que es la mayor obra civil en marcha en Andalucía. 2 semanas después del accidente de Adamuz, 14 personas siguen hospitalizadas y Adif continúa trabajando en la zona para recuperar por completo el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid. Alberto Núñez Feijóo comparece todavía en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Enseguida estamos allí. El Supremo ha remitido a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Coldo por los supuestos amaños en adjudicación pública. Esto ocurre una vez que José Luis Ábalos ha entregado su acta de diputado y pierde el aforamiento. En el caso Leire, hoy han declarado citado como testigos Santos Cerdán y Antonio Hernando, el secretario de Estado de Telecomunicaciones. La exmilitante socialista habría ofrecido favores a cambio de información contra jueces, fiscales y guardias civiles. Estamos contándoles también que en Estados Unidos la entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se ha convertido en una protesta por la barbarie, por la actuación bárbara de la policía migratoria. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología, la previsión ya para la tarde de hoy, después de esta complicada mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde el viento pierde intensidad, pero todavía el viento del oeste puede alcanzar intervalos fuertes o rachas muy fuertes en zonas costeras, sobre todo en la provincia de Almería. Las precipitaciones también se debilitan, pero todavía esperamos chubascos ocasionales, incluso alguna tormenta. Bajan las temperaturas, máxima de 12 grados en Granada y Jaén, 14 en Córdoba, 16 en Huelva y en Cádiz, 16 también en Málaga, 17 en Sevilla y 19 en Almería. Mañana chubascos ocasionales, las precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes en el estrecho y el litoral oriental. El viento soplará con rachas más fuertes en el litoral atlántico. Y atención, porque será el miércoles y el jueves, las dos jornadas con lluvias más abundantes en Andalucía. Les pedimos mucha precaución. El miércoles y el jueves las lluvias serán muy abundantes. Es una información de AEMET. Y ese hito en la medicina, un equipo del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia. Decidió hacer esta acción solidaria antes de morir. Hoy hemos visto a la receptora, hemos visto a Carmen con la cara de esta donante que recibió la eutanasia después del trasplante. La radio sigue por las tardes contándote todo lo que pasa. Información, actualidad a pie de calle y entretenimiento. Con Javier Beniz. Ya tenemos la fotografía de lo que ha sucedido en Matalascañas, de estos daños muy importantes, insistimos, que ha provocado la borrasca Francis. Juan Antonio Morales es catedrático de Geología de la Universidad de Huelva. Si la ciencia tuviera que dar una solución... Un poco más compleja, poner esos espigones de los que se está hablando, recrecer los otros espigones, poner la escollera y delante hacer un enriquecimiento de arena. Andalucía ahora, con Javier Beniz. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. Radio Andalucía Información. Noticias. Finalizaron los tres días de luto nacional. Ignacio Gil Lázaro, el diputado de Vox en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, también está en este momento en su turno, el turno de Vox. Desde las 11 de la mañana comparece Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. En este caso, las preguntas de Vox al presidente de los populares. La atención mediática sobre todo lo que está pasando en España y en especial sobre la culpa manifiesta del gobierno en la tragedia de Adabuz. Sin embargo, todos los que hoy le han requerido explicaciones son los mismos que guardan silencio ante hechos injustificables afectos al contexto de lo que sucedió en Valencia. Por ejemplo, que la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior decidiera ese mismo día viajar a Brasil cuando había avisos oficiales de la inminente llegada de una dana que podía producir resultados catastróficos. O que la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana no diera orden de cortar el tráfico en las carreteras de titularidad estatal próximas a la zona de influencia del Barranco del Pollo, lo que hubiera salvado muchas vidas. O que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no informara al CECOPI en la tarde del día 29 de octubre sobre la evolución de los caudales en el Barranco del Pollo. O que el jefe superior de Policía Nacional de la Comunidad Valenciana valenciana decidiera la propia tarde del día 29 de octubre irse a Madrid, cuando la situación de la provincia ya era muy complicada. Y por supuesto que la entonces vicepresidenta del gobierno y ministra de Transición Investigación de la ADANA, Teresa, en las preguntas a Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, Ignacio Gil Lázaro, desde las filas de Vox, culpando al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, de lo ocurrido, de la gestión en torno a esa DANA en Valencia. Vamos a seguir contándoles otros asuntos de interés. En la provincia de Córdoba se han rehabilitado más de 6.800 viviendas con una inversión de 25 millones de euros gracias al Plan Vive Andalucía. Ese es el balance que ha hecho Rocío Díaz como responsable de Fomento y Vivienda en el Gobierno de la Junta en su visita a unas obras que se realizan en la barriada Santuario de la capital cordobesa. Sonia Rodríguez. En esta barriada cordobesa, más de 2.300 personas residentes en casi 950 pisos se han beneficiado de la rehabilitación de sus edificios, que ha permitido mejorar la accesibilidad y los tejados de 59 comunidades de vecinos. La intervención ha permitido crear rampas, instalar ascensores, sustituir las cubiertas de los tejados de Uralita e incluso instalar placas solares en algunos edificios. Esto ha cambiado la vida de personas que llevaban años sin poder salir de sus casas, unas actuaciones que han supuesto una inversión de 3,9 millones de euros. Rocío Díaz, consejera de Fomento, ha destacado la cooperación entre administraciones. Seguimos teniendo edificios con necesidades especiales y seguimos invirtiendo en esos edificios, pero desde luego teníamos muy, muy claro que era esencial, que era prioritario destinar todo el dinero que nos llegaba a la rehabilitación de estos edificios para poder dar respuesta a los ciudadanos. Se lo contamos en la mañana en Radio Andalucía Información, 20 minutos, nos separan 20 minutos de las 2 de la tarde. En Jaén estamos también. El sindicato CESIF está celebrando 2 días de encuentro con los delegados andaluces. Tiene lugar este encuentro en Baeza. El tema fundamental que van a tratar, los cambios firmados con el gobierno andaluz para funcionarios y para personal laboral de la administración autonómica. En Baeza, en este encuentro del sindicato CESIF, están Pilar Mariscal con la presidenta del funcionariado andaluz de este sindicato, de esta plataforma sindical. Estamos, por tanto, en Jaén. Isabel Pacheco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una buena noticia para los funcionarios y también para el personal laboral que trabaja en Andalucía, ¿no? Parece que de esta manera se equiparan un poco en sueldo y también en categoría, ¿no? Por lo menos en condición, ¿no? En condiciones nos vamos equiparando a otras comunidades autónomas que con las mismas tareas, los mismos requisitos y, por supuesto, las mismas exigencias de titulación, cobrábamos menos. Uh-huh. ¿Y esto se va a hacer gracias a qué dos medidas exactamente, Isabel? Bueno, esto por la ley de función pública nos ha dado esta oportunidad, aunque esto ya era un derecho que nos lo daba el Estatuto Básico del Empleado Público desde el año 2007, pero no se había desarrollado en Andalucía. ¿Para cuándo exactamente la medida se aplica? Para el personal funcionario, la carrera horizontal va a entrar ya, porque ya tienen aprobado su borrador de decreto, con lo cual lo que tarde en firmarse el decreto, y en marzo seguro. Y el personal laboral, pues está en ello, creemos que lo terminaremos en este trimestre y como tiene también carácter retroactivo para no quedarse atrás, lo cobrarán desde el 1 de enero. Bueno, buena noticia para los funcionarios y personal laboral de Andalucía, muchas gracias. Por cierto, son unos 40,000+ más o menos, ¿no? Unos 42,000 empleados entre funcionarios y laborales. Gracias, Isabel Pacheco. Bueno, compañero, la dejamos y entra ya a estas jornadas que se empiezan a desarrollar a partir de esta hora en Baeza. Con un tiempo, por cierto, muy lluvioso, mucha precaución para los que vienen a este congreso, porque hay gente que se ha quedado en Cádiz y que ha podido avanzar poco por las grandes lluvias que están barriendo de nuevo Andalucía por toda la zona de Sevilla y de Córdoba. Done with crying. Hoy es el Día Mundial de los Humedales, hoy día 2 de febrero. La Junta ha destinado 94 millones a la restauración y conservación de los humedales desde el año 2019. Es el dato que ha ofrecido esta mañana la consejera Catalina García, responsable de Medio Ambiente, en Huelva. Paco Aranzana, cuéntanos. En el paraje de las Marismas del Odiel, en Huelva, uno de los enclaves más singulares del patrimonio andaluz, ha puesto de relieve la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, el esfuerzo de la Junta para la protección de estos espacios naturales. Para nosotros poder conservar y preservar estos espacios es muy importante porque son reservas de biodiversidad y porque además son un espacio muy importante la regulación del ciclo del agua y porque también son algo muy importante para nuestro territorio que es su importancia en la mitigación del cambio climático. Existen 229 humedales en Andalucía. El Plan Andaluz de Humedales, aprobado en 2002, ha convertido a esta comunidad en la primera en contar con un plan específico para la gestión de estos ecosistemas y ha permitido coordinar actuaciones, regular uso y avanzar en el conocimiento científico aplicado a su conservación. Si hablamos de este paraje, del paraje de Marismas del Odiel, fue el primer paraje que se declaró en Andalucía, es el segundo en superficie más importante de nuestro territorio, pero este complejo marismal es uno de los más importantes a nivel de la península ibérica. Desde 2019 se han incorporado 19 nuevos humedales al inventario autonómico, con una superficie superior a las 1.450 hectáreas, y se encuentra en tramitación la inclusión de tres más, Lucio de Gabela Honda y Pazo Lozano, ambos en la provincia de Cádiz, y Caño de la Mojarra en la provincia de Huelva. La huella de Agustín Penón y su relación con el universo íntimo de Lorca centran esta semana un congreso que se celebra en Málaga, un congreso que forma parte de los actos conmemorativos con motivo del centenario de la generación del 27. Juana Martínez. El universo más personal de Federico García Lorca y la incesante búsqueda de su memoria, emprendida por Agustín Penón en los años 50, son protagonistas desde este lunes de la agenda cultural de Málaga. Empieza el segundo congreso dedicado a estas figuras. Se celebra en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Juan Carlos García Polavieja, organizador del congreso, recuerda la figura de Penón y su llegada a Granada. Quería devolverle una gratitud a Lorca, porque desde pequeñito que había leído el romancero gitano estaba enamorado de Lorca, estaba muy agradecido. Un viaje para estar unos días en Granada se convirtieron en casi 2 años, investigando sobre la vida y la muerte de Lorca. La investigación sobre la muerte ha sido el origen de investigadores que vinieron después, pero Cosas de la Vida ha pasado desapercibido, la figura de Agustín Perón ha pasado desapercibido. La cita, que empieza este lunes, se celebra hasta el 4 de febrero con mesas redondas, conferencias, música, teatro y poesía. Se presenta hoy en Sevilla la nueva programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la capital y también el Centro de Creación Artística C3A de Córdoba. La apertura del nuevo pabellón del siglo XV, en el caso de la sede sevillana, y del 10º aniversario del Centro Cordobés protagonizan este encuentro. Lo ha expuesto así Patricia del Pozo, que es la responsable, la consejera de Cultura. Este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y también el de Córdoba tienen, en mi opinión, en este año 2026, un año decisivo. Creo que tienen un año decisivo este centro, por ejemplo, el de aquí, el de Arte Contemporáneo de Sevilla, porque va a hacer realidad en este año 2026 su ampliación, su primera gran ampliación, sumando casi 5.000 metros cuadrados más, que van a servir también para exponer a este Centro de Arte Contemporáneo, con esa ampliación en el pabellón del siglo XV, que saben ustedes que está en desuso desde el año 92. Pues por fin, después de varios años de trabajo y de una inversión importantísima, en este año vamos a tener ya esa apertura, ese pabellón funcionando con una gran exposición. Y un año decisivo también para el Centro de Córdoba, para el C3A. ¿Y por qué? Porque va a celebrar su 10º aniversario, ya consolidado, después de 10 años, como un espacio de creación contemporánea y diálogo con la ciudadanía, tanto en lo referente a las artes vivas como también a las audiovisuales. Y así, este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el C3A, con este trabajo y esta oferta que han ido haciendo a lo largo de todos estos años y en particular en este último año 2025, pues hemos tenido más de 250.000 visitas en estos centros, lo que supone un 2% más que el año anterior, consolidándose esa línea de crecimiento que está teniendo el Centro de Arte Contemporáneo, como digo, aquí y en el C3A de Córdoba. Una programación que se inscribe, yo creo, con derecho propio en la línea de trabajo de este Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía y en el C3A, coherente, comprometida con Andalucía, una hoja de ruta que fomenta la innovación y que fomenta el diálogo y el encuentro con artistas y con la ciudadanía. 9 minutos nos separan de las 2 de la tarde, casi 3 horas lleva ya compareciendo Alberto Núñez Feijóo en la Comisión de Investigación de la DANA. Ahora es el turno de las preguntas del Grupo Socialista. Estamos escuchando a Marta Trenzano, diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados. Pues entonces queda acreditado, reconocido por usted mismo ahora mismo, que el gobierno llamó, no, que el gobierno se preocupó y que el gobierno actuó. Para nada. Silencio, el gobierno favor. Se ausentó Silencio. De sus responsabilidades. El gobierno se ausentó de sus responsabilidades. La delegada del gobierno y el presidente de la Confederación no estuvieron en presencia física en el CECOPI, cosa que ustedes permanentemente omiten. Y lo que ha dicho el señor Mazón es que lo que sabe en ese momento es que la UME está preparada. Es lo que sabe y es lo que dice. Nos ha dado la UME, que es lo que necesitamos. Está literalmente escrito en la transcripción. De verdad. Pero vamos a seguir. Mire, usted quiere omitir todos los hechos ocurridos posteriormente. Aquella noche. ¿Los quiere usted omitir? Señor Feijóo, usted le ha dicho al señor Rufián que es muy valiente con un presidente autonómico caído. Pues es que usted no es ni eso. Porque usted sigue manteniendo al señor Mazón como miembro del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianas. y usted lo mantuvo como presidente del Partido Popular hasta el 22 de diciembre pasado. Usted no es valiente ni siquiera con un presidente autonómico caído, a quien ha protegido sistemáticamente, a quien ha aplaudido en actos públicos y a quien ha defendido ante la opinión pública. Mira, señoría, yo no le he hecho ninguna pregunta. No le he hecho ninguna. Bueno, pero es que me está... Durante meses... ¿Ya tendrá tiempo? Bueno, pues si quiere no contesto. Durante meses, vengo aquí a escuchar el PP señaló, y usted también, al CECOPI como responsable de la gestión. Esto en un intento de desviar las responsabilidades hacia los técnicos que no... Claro, porque aquí los que han comparecido al Partido Popular han dicho que no eran expertos en emergencias, que no tenían ni idea, etcétera, etcétera. Ante la jueza, usted reconoció que no sabía qué era el CECOPI, que no sabía quién lo presidía y que no sabía si estaba reunido. ¿Puede confirmar esto hoy aquí? ¿Pero cómo voy a mentir yo? Claro que lo confirmo, si se lo he dicho a la jueza. ¿Pero qué tipo de interrogatorio quiere usted? Pues ahora le voy a... Si me deja, que mienta, si que me yo... Deja... Que no, que no, que no, yo... No, no, no. Que, señoría, llevo 30 años en esto porque la gente confía en mí. Usted... Yo no voy a mentir. Vale, usted acaba de reconocer... No voy a mentir, lo he dicho que... delante... Pero perfecto, perfecto. ¿Por qué voy a saber yo si está reunido perfecto, un órgano que desconozco? Perfecto, perfecto. Si además mantengo una línea permanente Vamos de coherencia política y de sinceridad personal. Perfecto. ¿Pero entonces, qué me está usted diciendo usted? Ratifica que no... ¿Sabe usted lo que no puede soportar? Déjeme. Mis usted mensajes. Usted ratifica que no No sabía puede soportar lo que el contenido de los mensajes y que haya mandado el mismo mensaje momento, a Emiliano García Page y al presidente de la Junta de Andalucía. Un momento, señora Trenzano, un momento, señor Feijóo. No me ha parecido que usted ha interrumpido en ningún momento, señor Gil Lázaro, ¿verdad que no? Pues haga el favor de no interrumpir a la señora Trenzano cuando está el señor en el Gil Lázaro, no recuerdo que me haya insultado. Claro, no, bueno, ha insultado a otros, seguramente, usted, por eso no la sabía. No pasa nada, presidenta, sigamos. Sigamos. Usted ratifica hoy aquí que no sabía lo que era el CECOPI. Bueno, el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrada en Galicia, es el órgano constituido por la Dirección y Coordinación Conjunta de Emergencias Graves, integrando mandos de la Xunta y del Estado. Mm. Opera bajo el marco del Plan Territorial de Emergencias de Galicia, Platerga. Cursa así la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en esta comisión de investigación en el Congreso. Comisión de Investigación de la ADANA estaba citado para explicar la información que le fue facilitando Carlos Mazón, el que fue presidente valenciano durante esas horas de la catástrofe en Valencia, aunque ya han ido comprobando ustedes también que la comparecencia, las preguntas, los interrogatorios de los grupos, bueno, pues han ido saliéndose de esa explicación que se le requería en torno a los mensajes que se cruzó con Mazón. Nos separan 4 minutos de las 2 de la tarde y nos vamos a ir al Falla. Antes de terminar, estamos en el Teatro Falla, cuarta sesión de cuartos esta noche. En Cádiz avanza, por tanto, el concurso de agrupaciones de El Carnaval. Salud, Botaro. Abre sesión el coro de los estudiantes, Las Mil Maravillas, una puesta en escena inspirada en el cuento de Alí Babá. Sigue la comparsa de nueva creación, El Patriota, que llega de Alcalá de Guadaira. Primera chirigota de la noche, Los Antiguos, de Iván Romero y Carlos Pérez. Y después, sobre el escenario, la comparsa de Martínez Ares, Los Humanos, una reflexión sobre la condición humana y el paso del tiempo. De nuevo chirigota, La Purga, Los que no pasan, que dará paso a la comparsa Los Locos. La chirigota, Los Niños sin Nombre y la comparsa de Germán García Rendón, Obedece, Me Quedo Contigo, ponen el colofón a una noche de coplas en esta, la que será la cuarta sesión de cuartos. De anoche nos quedamos con una chirigota, en teoría, los Stephen Hawking del Carnaval de Cádiz. Aún recuerdo yo ese día que el Congreso en pie aplaudía y aprobaba la ley ELA. Era un rayito de luz, una ayuda para vivir. Con esta dependencia extrema, en la tele pude ver a todos los diputados que saltaron de sus sillas con una ovación cerrada y me vine tanto arriba que yo hice ahí pa' levantarme y me escoñé hasta la rodilla. Vamos a cantar bonito que parecemos C3PO. Instalando software del dron. Bueno, me mejor software del caracol. Pero ocurrió, para variar, lo que en España, por desgracia, siempre pasa, que la medad ya se colgó y aquella ayuda no llegaba a nuestra casa. Pasando a pasarse el balón desde el Estado hasta nuestras comunidades. Y mientras yo, haciendo malabarismo para poder sobrevivir, pasando necesidad para poder sortear lo que habían prometido allí, ya por fin la han conseguido. Aunque algunas se han ahorrado porque esperando sentados, muchos ya se nos han ido, muchos ya se nos han ido. Carnaval que tiene también cabida aquí en la mañana en Radio Andalucía Información. Enseguida a las 2 a esa hora el resumen que han vivido ustedes aquí con nosotros en directo de la actualidad. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil, porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Desaparecidos. El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido. Desaparecidos, con Patricia Torres, durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Andalucía Información.